hoy con la voz y de la mano de Sofía D'Andrea, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Sofía? Buenos días, Gabriela. Buenos días, audiencia. Aquí estamos, bien, che. Bueno, hoy habíamos comentado con las compañeras y los compañeros que a veces es importante mirar un poquito para atrás, porque fíjate que en un par de semanas vamos a cumplir el cuarto aniversario que hemos, el cuarto aniversario que por el que llegamos a ocupar ese espacio para la memoria, que antes fue el D2. Y bueno, y a propósito del aniversario, decíamos que estaría bueno que comentemos qué fue el D2, cómo se originó eso, de dónde vino. Tenemos, ya hemos dicho algunas nociones muy generales, que fue un centro clandestino de detención, en fin. Pero para darle un mayor amplitud al contexto en el que se crean estos departamentos, dos en todo el país, queríamos comentarles o recordar que por allá, por los años 60-70, veníamos de sucesivas dictaduras, dictaduras de Onganía, dictaduras de Anuse. Ese contexto de mucha opresión, falta de libertades, gobiernos antipopulares, mucho castigo, ¿no es cierto?, al pueblo, dio como resultado que hubiese mucha resistencia, manifestaciones, intentos de un sentir, un impulso mucho así, no, esto hay que cambiarlo, y un fuerte impulso igualitario y una gran politización o conciencia del momento que vivíamos por grandes sectores de la población. Bueno, el hecho es que, bueno, en ese contexto, en los 70 tenemos, qué sé yo, el Mendozazo, acá, el 4 de abril del 72, en el país, bueno, se había dado el Cordobazo y todo eso. En este contexto, en los 70, las policías provinciales deciden producir una reforma al interior de sus fuerzas y crean el Departamento 2 de Informaciones. Supuestamente, primero era criminales, se suponía que era para delitos de todo tipo. Pero de hecho, resultó en que estos eran laboratorios desde donde se espiaba, eran laboratorios para el espionaje y el seguimiento de las distintas colectivos o grupos que tenían que ver con la... De hecho, ellos armaron sus ficheros clasificándolos en gremiales, estudiantiles, religiosos, políticos. Es decir, ellos entraron a hacer inteligencia, investigación, mediante la infiltración a veces, meterse en una asamblea, entrar en las manifestaciones y agitar la manifestación para detectar a ver quiénes eran los más encendidos. Y bueno, y entonces hicieron todo este trabajo que sistematizaron muy bien, ¿no es cierto?, y que luego pusieron a disposición de las Fuerzas Armadas cuando las Fuerzas Armadas entran a tener el control operacional del país, que eso es en el mes de octubre de 1975. Antes del golpe, nosotros ya estábamos bajo el mando y la observación de las Fuerzas Armadas. Supuestamente para combatir ¿qué? Para combatir la, no sé si mal llamada o descalificada, aunque no lo sea, subversión. Estaban abocados los departamentos de informaciones 2, estaban dedicadas a esa tarea. Bueno, y este aquí, que como resultado de eso, en octubre, digamos, empieza, en noviembre, acá, en Mendoza, una razia impresionante de sindicalistas, así, digamos, fueron a rebotar ahí al D2, a este lugar que hoy ocupamos nosotros y que dejamos abierto para la gente, fueron a parar, pero miren, no sé, cantidad de de sindicalistas, antes del golpe estoy hablando, el secretario general del SUTE, la intersindical bancaria, es decir, fue algo, digamos, una embestida primero y muy centralmente contra los trabajadores y las expresiones organizadas de los trabajadores y contra los partidos políticos, los partidos políticos más revolucionarios. Bueno, esa es la primera gente que habitó, el que soy nuestro, habitó, va, estuvo reducida, no sé si a servidumbre o al peor de los maltratos ahí adentro, este que soy nuestro espacio, ¿no? Y después, después encararon por el lado de las, ya durante, cercano al golpe y en el golpe, encararon principalmente, no digo exclusivamente, sino principalmente contra las organizaciones político-militares. Empezaron por las agrupaciones cercanas a Montoneros, con la JP, Juventud Universitaria Peronista, en fin, y contra las organizaciones cercanas al PRT-ERP. Lo cierto que en esta provincia no hubo los mayores atentados, los hizo la policía a sí misma. Ya está, eso fue declarado en los juicios, es decir, la policía, en función de crear el ambiente de terror, hizo una serie de atentados con bombas, que después se los atribuía a la subversión, pero vete aquí que lo colocaban en estudios de abogados cercanos a las organizaciones políticas revolucionarias de esas épocas. Bueno, el hecho es que este que hoy es nuestro lugar de espacio de memoria, en ese momento pasó a ser como un gran centro de reclusión, de paso, de muchísima gente de muy variado origen social, procedencia en relación a su condición laboral, de muy distintas creencias, te diría católicos, que se me vienen a la cabeza una serie de personas que pasaron por ahí, que tenían que ver también no exclusivamente, a ver, con la gente católica comprometida. De hecho hubo un operativo antijesuita, ¿no es cierto?, contra Macuca y toda la gente que colaboraba en el barrio San Martín, en fin. Y toda esa gente fue a parar al D2. Y el D2 pasó a ser el paradigma para la sociedad. En ese momento, en los 70, si alguien era detenido, era Vox Populi, que tenías que ir al D2. ¿Se entiende? Claro. Ese era el lugar de referencia y más importante. Entonces, eso dio lugar. Yo no sé cómo estoy de tiempo. Bien, bien. ¿Bien qué? Sí, sí. Estamos bien, podés seguir adelante. No, pero bien, ¿cuánto es? ¿5 o 10? Sí, 5, sí, sí. ¿Ah, 5? Ah, bueno. Entonces, eso. Perdón la audiencia, pero no tengo el reloj puesto. Ya, mi querida, bueno. Bueno, entonces, esa situación de que este había sido un punto emblemático durante la época de la peor represión, ni hablar de lo que pasaron la gente ahí adentro, que ya es bastante conocida, el tema de las torturas, violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es gente que después testimonió en los juicios, ¿no? Claro. Y sabemos, y ya felizmente se expidió la justicia sobre estos delitos, en fin. Bueno, entonces, esto de ser este espacio que era emblemático para la sociedad mendocina en los años 70 hizo que nosotros que pertenecemos a los organismos de derechos humanos, cuando se dictó la ley 26691, que es el de los sitios de memoria, dijésemos, ah, caramba, este es un espacio que tenemos que recuperar como espacio de memoria. Y entonces ahí empezamos las gestiones, que empezó ya hace bastante tiempo, una vez cuando vino, habrá sido creo que era el 2008-2009, que estuvo Estela Carlotto acá, que le transmitimos que haga el reclamo ante el gobierno, me acuerdo, creo que en ese momento estaba Jaque. Y bueno, y así fuimos gestionando con ella, y nosotros, los expresos y expresas políticas, los familiares, en fin, empujando para que la policía desalejara ese espacio que había sido un espacio tremendo y nos lo cediera como espacio de memoria. De hecho, que esto lo pudimos concretar, como te digo, el 12 de septiembre del 2015, estamos ahí de la fecha. Claro, no falta nada, estamos por cumplir años, mira. Y estamos ahí para que la gente tome contacto con ese espacio, uh-huh, a través de las visitas guiadas, que creo que más de uno de mis compañeros que ha ocupado este espacio, que generosamente nos cede la mosquitera. Ya han hablado de las visitas, de las numerosas que hacen, más aún con esta resolución de la Dirección de Escuela que declaró de interés educativo, ¿verdad? Claro. Entonces eso hace también que sean más numerosas las visitas que tenemos. Además de las visitas, hacemos actividades culturales, presentaciones de libros, muestras de fotos y qué sé yo. Es decir, que le estamos dando a este lugar tan tremendo otra vida, otro sentido, que por una parte guarde memoria, pero que a la vez hable del presente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso les quería comentar a la querida audiencia. No sé si te queda alguna pregunta, Gaby, querida. No, Sofi, eso que es un montón, porque qué necesario poder seguir conociendo cuál es esta historia para todos y todas los que no lo conocen, y a la vez qué importante la persistencia que ustedes tuvieron sobre este espacio y, bueno, por supuesto, sobre la lucha, la defensa por los derechos humanos, ¿no? Sí, por eso queríamos, porque no está mal, ¿no es cierto, Gabriela? No, exacto. No está mal, de vez en cuando, acordarse qué es esto, recordar, uh-huh, por qué estamos ahí, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces nos pareció oportuno ahí, ya después tendremos que tomar la palabra para hablar de las cosas que vamos a hacer sobre el aniversario, en fin. Pero por ahora esto les queríamos traer. Y bueno, y recuerden que pueden solicitar las visitas a espacio.memoria.mendoza@gmail.com. Y que tenemos una página web muy preciosa que se llama espaciomemoriamendoza.com. Buenísimo, entonces. Todos los avisos. Todos los avisos. Sofi, un placer escucharte, como siempre. Bueno, gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Gracias a la audiencia. Que tengan unos buenos días toda la audiencia. Y bueno, aquí seguiremos. Chau, chau.